Esse lugar es nuestra voz. Estamos donde tenemos que estar. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Miente, miente, miente. Algo quedará. Fake news. Posverdad. Noticias falopa. Inchequeables. La mentira, aunque se repita, nunca será verdad. En Hablemos Claro, despejamos el humo. Nunca más oportuna la artística que nuestro compañero Lucas Durso pone en el aire, porque es así. Hay información que no llega, hay información que se tergiversa. Hay algunos medios, como Tiempo Argentino, que es una cooperativa, como El Ciudadano, como Telam, que es una agencia oficial, informan lo que está pasando en un monopolio, en un multimedio como Clarín, que aparte de mentir, echa a los compañeros y compañeras que están trabajando. 48 han sido cesanteados en esta última oportunidad. Ayer hubo un acto frente a Clarín, ahí Clarín Ajea, que hubo allá en Constitución, vallada como si fuese una embajada. Y para hablar de eso estamos en comunicación con Matías Arenas, que es delegado de la Comisión Interna de Clarín Ajea, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva. Matías, ¿cómo estás? Buenos días. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ayer hubo una actividad. Contanos qué pasó o cómo viene la mano y qué pasó ayer. Bueno, primero principal, el día de ayer desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires convocamos a lo que fue una movilización en la puerta del diario, sí, ahí como bien decías, en la zona de Constitución, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un acto muy pero muy fuerte, con muchísima convocatoria, demostrando lo que está sucediendo y demostrando que el colectivo de prensa también está muy unido en medio de esta situación, y no solo por una cuestión lógica que es la representatividad que tiene a nivel nacional Clarín Ajea, sino también por una situación en la que todo el colectivo de prensa se siente identificado por el panorama en el que estamos, por la difícil situación que estamos atravesando. En medio de toda esta situación, la empresa el día miércoles decidió acatar la conciliación obligatoria. Estamos con una mesa de diálogo abierta entre la empresa, la Comisión Interna de Clarín Ajea y también el apoyo de la representatividad del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Así que ese más o menos es el panorama. Por supuesto que todavía creemos que falta bastante. Estamos en diálogo, que es algo muy positivo. También positivo que desde la empresa se empiece a tomar nota quiénes son los verdaderos representantes de los trabajadores. Y todo esto también a la espera de lo que va a ser el lunes, la próxima audiencia en el Ministerio de Trabajo en lo que tiene que ver con la conciliación. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque, digamos, que los reconozcan después de tantos años de lucha y tanta impunidad que ha tenido Clarín, porque no es la primera vez que echa compañeros y compañeras. Sin duda. Bueno, esto viene de un largo proceso. Si bien han cambiado gerencias y demás, lo cierto es que desde el 2000 a esta parte hubo un plan sistemático de reducir lo que tiene que ver con la planta de trabajadores. Los despidos del año 2000, donde se desguazó lo que tiene que ver con la comisión interna en este momento, interrumpiendo lo que era la democracia sindical dentro del diario. ¿Sí? Tardamos 10 años en recuperarla. ¿Sí? En 2012 lo pudimos recuperar lo que fue la democracia, con representantes de los trabajadores también estando dentro del diario. Después también hubo muchos procesos lo que tiene que ver con retiros voluntarios, que si bien no son despidos, para nosotros son despidos encubiertos. ¿Sí? Muchísimos trabajadores, lo que ocurrió también en 2019, donde echaron a 65 trabajadores, y bueno, lo que tiene que ver en este marco, donde 48 personas también fueron cesanteadas. Sí, una locura. Y digamos, y encima, digamos, en una pelea que tiene que ver, que como bien lo plantean los carteles que portaban, esto no es económico, esto es político y tiene que ver también con la pelea que ustedes llevan adelante por actualizar los valores del salario, ¿no? Sin duda. En febrero de este año, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires recibió lo que tiene que ver con la personería gremial, que es un dato y es un factor fundamental, una herramienta para empezar a discutir lo que tiene que ver con la mejora de los salarios. Recordemos que hasta ese momento la UTBA, y que es el sello de goma que tenían justamente los empresarios para denostar lo que tiene que ver con nuestros salarios, hicieron justamente lo que quisiera las empresas. Y en medio de esa situación nosotros lo ganamos de manera legal, después de lo que tiene que ver con una batalla muy pero muy fuerte que llevamos adelante para conseguirla. El Ministerio de Trabajo de la Nación nos dio la personería gremial y después, justamente en medio de este marco, demostrando una nueva connivencia entre las empresas y la UTBA, es que ese gremio fantasma lo que hizo fue apelar el fallo que hoy se mantiene suspendido. ¿Sí? Es decir, que en el momento en el que nosotros, desde el CIPREVA, tendríamos que estar sentados en la mesa de discusión para actualizar salarios, lo que hicieron fue frenar este fallo, complicaron más lo que tiene que ver con llegar a fin de mes de todos los trabajadores, y como si fuera poco, desviar el foco apuntando lo que tiene que ver con estos 28 despidos. Ahora, estamos charlando con Matías Arenas, que es delegado de la Comisión Interna de Clarín AGEA. Nos gustaría que nos cuentes qué es AGEA, porque lo estuve googleando y aparentemente es la comunicación por medio, ¿no?, virtual que tiene Clarín. Bueno, sí, así es. Bueno, eso fue una de las excusas que utilizó el propio Héctor Aranda en uno de los mails que mandó a los trabajadores el domingo pasado, ¿sí?, en el que apuntaba lo que tiene que ver con una reconversión, apuntar a medios digitales, algo que se cae maduro ante ver la cantidad de despidos que hay y las áreas en las que trabajan, porque todos tienen algún tipo de rol que tiene injerencia en lo que tiene que ver con los medios digitales. Desde creadores de contenido de video, desde personas que trabajaban en redes, gente de sistemas, después diferentes redactores que también cumplían funciones en los sectores digitales del diario. Bueno, todo excusas para tratar de llevar adelante lo que tiene que ver con este plan y esta idea de despedir a 48 trabajadores. Sí, acá hay en Tiempo Argentino hay una nota que hace una especie de como de resumen y habla de que si se ahorraran o si retuvieran de la cantidad de plata que se llevan los accionistas, los dueños de Clarín, en un 6%, se podría cubrir los sueldos no solo de los trabajadores cesanteados, sino actualizar los valores del salario. Digamos, más o menos así, porque es un infierno de plata la que se llevan por ganancia de la empresa, ¿no? Sin duda, sí, son esos los números. Nosotros en los próximos días también vamos a estar lanzando una campaña en donde está demostrado y detallado algunos valores también que lo que hace es demostrar lo que son las falacias que dice la propia empresa, ¿sí? No nos olvidemos que es la empresa periodística más importante del país, que recibe mayor pauta oficial. Claro. Y además, como si fuera poco, el Grupo Clarín también lo que tiene es que está en la bolsa y genera valores en la bolsa. Eso quiere demostrar la fuerza que tiene, el poder económico, y que todo esto lo único que hace es, además de ser un ajuste, lo que tiene que ver es también un mensaje que está bajando, no solo a los trabajadores, sino también a todo el sector de prensa. Sí, acá la cifra que hablan es de que el año pasado los CEOs de Clarín embolsaron 2.078 millones de pesos en un año. ¿Y cuál es el salario básico de un trabajador de prensa en Clarín? Mira, la gran base de los trabajadores de Clarín, que son redactores, sí, la gran mayoría, estamos hablando de salarios de 140 mil pesos, aproximadamente, número más, número menos, pero estamos hablando de salarios por debajo de la canasta básica. La canasta básica, justamente, entre el jueves y viernes, se comunicó a través del INDEC, está demostrando que está en 191 mil pesos. Sí, tal cual. Está muy lejos de lo que tiene que ver con la canasta básica, y es algo que no se refleja solo en Clarín, sino también en todo el sector de prensa, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino también en todo el país. Nosotros ya nos acostumbramos, o nos llevaron a mal acostumbrar, a tener dos o tres trabajos para llegar a fin de mes. Claro, es absolutamente así. Ahora, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras hay en el grupo? Bueno, del grupo no tengo el valor, sí te puedo decir lo que tiene que ver con Clarín Egea. Sí. Son aproximadamente 1,000 trabajadores en todo el conjunto, no todo el paquete. No estamos hablando solo de redacción, sino también lo que tiene que ver con marketing, administración y demás tareas que se desempeñan dentro de, en este caso, de las redacciones de Clarín. ¿Y por qué, digamos, estos 48 o estas 48 que se santiaron? ¿Cuál es la excusa? ¿Por qué estos compañeros y compañeras? Porque incluso hay gente que ya fue echada, que la reincorporaron y la vuelven a echar ahora, ¿no? Correcto, sí, hay dos casos específicos que fueron echados en 2019, que logramos la reincorporación porque demostramos lo injustificado que era, no solo por la calidad periodística, sino, por ejemplo, lo que tiene que ver con un caso específico, se vio que lo echaron en el momento que él se encontraba en licencia por paternidad, en lo que te demuestra una torpeza más del diario. Bueno, estas dos personas también fueron sentenciadas durante este conflicto. Y no hay un criterio en lo que tiene que ver con la selección de las personas, ¿sí? Hay personas que tienen más de 30 años de trabajo dentro del diario, como también hay personas que lleva 6 meses, hay personas que tienen un perfil de acompañamiento en medio de las medidas que se toman dentro de la empresa, como hay otros que no, y no hay una uniformidad de criterio. Lo que te demuestra también es que a veces son arboreo, a veces no, a veces son direccionados. Bueno, forma parte de también lo que refleja la empresa. Sí, la verdad que uno piensa en Clarín y, digamos, los que estamos de este lado, los que estamos en radios comunitarias, los que formamos parte de cooperativas de comunicación, piensa en Clarín y piensa en ese monstruo que se lleva toda la tajada, que tiene gran parte del poder judicial a su favor, comprado, crea cierta desesperanza y bueno, y nada, y una lucha descarnada, tanto de los sindicatos como de la comunicación popular, ¿no? Sin duda, y nosotros siempre lo decimos, los trabajadores no somos las empresas. Claro. Y eso lo demostramos desde la solidaridad que estamos recibiendo, no solo de medios privados, de medios públicos, de, como vos decís, de las radios comunitarias, de los medios autogestivos. Eso se refleja en lo que tiene que ver con todo el colectivo de prensa. Una cosa son los empresarios, que encima se cuidan las espaldas entre ellos, porque esta noticia no la vas a encontrar ni en Página 12, no la vas a encontrar en Infobae, claro. No la vas a encontrar en el Perfil, en ninguno de los lados, más allá del lado de la grieta en la que estés, lo vas a encontrar, ¿sí? El único donde vas a encontrar justamente lo que tiene que ver con los medios públicos o lo que tiene que ver con los medios autogestivos, que siempre están acompañándonos en lo que tiene que ver con esta situación. Y es algo que nosotros reflejamos también, que es la división de la pauta oficial, que es un dato fundamental también para sostener a lo que tiene que ver con todos los sectores públicos y también lo que tiene que ver con los medios autogestivos, para diversificar justamente lo que tiene que ver con la voz. Sí, tal cual. Esa es una gran pelea que estamos haciendo hace años y creíamos que con un gobierno de nuestro lado esto se podía cambiar y bueno, todavía no hemos tenido esa posibilidad. Lo que se plantea, lo que cuenta acá El Ciudadano, que es un diario de Rosario, ¿no? Habla del gran apoyo que han tenido del sector de trabajadores y político, ¿no? Bueno, Hugo Yasky estuvo presente, estuvo también ¿cómo se llama? Nicolás del Caño, Plaini, bueno, digamos, un amplio apoyo de los políticos del lado gremial, ¿verdad? Bueno, para nosotros es fundamental también. Claro. La construcción no solo tiene que ver con una cuestión de los compañeros, sino también lo que tiene que ver con la construcción gremial, que va más allá, ¿sí? Tener el apoyo de la CTA en el día de ayer, de la CGT, para nosotros no solo lo que tiene que ver con la fuerza que podemos demostrar, sino también con la importancia que fue la construcción para llegar a tal punto de tener la personería gremial. Así que todo forma parte de un gran colectivo que tiene que ver con el sector obrero, tratando de apuntar a lo que es la mejora del salario y también a mejorar los derechos y las condiciones de trabajo. El digamos, el CIPREVA, aparte de pertenecer a la FAPREN, ¿no? A la Federación de Trabajadores de Prensa, ¿en qué central se encuentran enrolados? A través de la CGT. CGT, ajá. Bien, bien. Bueno, fantástico, Matías Arenas. Toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo a disposición para lo que crean necesario. Estos son peleas que tenemos que hacer en conjunto. Muchísimas gracias por este rato y la información. Muchísimas gracias a vos, Miguel. Muchísimas gracias por poder acercar a toda la gente de Mar del Plata lo que tiene que ver con la información de lo que está sucediendo en este caso en el conflicto de Charín. Matías Arenas, delegado de la Comisión Interna de Clarín AGEA, del CIPREVA, en Hablemos Claro. Ahora vamos a